sé que tú quieras marcharte para otra ciudad. Y noche a noche le pido a Dios, tal vez Él te detendrá. Me muero tan solo al pensar que acabará esta ilusión. Y por más que lucho, lo intento, me da miedo, no puedo, mi llanto puede más. Adiós, amor, nunca me habían amado así. Te juro que nunca me olvidaré de ti. Adiós, amor, nunca me habían amado así. Te juro que nunca me olvidaré de ti. Por Dios, nunca me olvides, que yo nunca podré olvidarte. Te regalo mi vida, tal vez así pienses en quedarte. Adiós, amor, nunca me habían amado así. Te juro que nunca me olvidaré de ti. Adiós, amor, nunca me habían amado así. Te juro que nunca me olvidaré de ti. Para el futuro de Orlando, Stephanie y Melissa Castilla. ¡Ay, yo! Eres el silencio en mi voz cuando hay tristeza en mi ser. Y ahora eres el fuego que quema mi manera de amar. Correré a la iglesia a detener el reloj, para que las horas del tiempo y el pasar de los años no nos hagan cambiar. Adiós, amor, nunca me habían amado así. Caminaré algún día para estar junto a ti. Adiós, amor, hoy la lluvia me mojará. Escríbeme para nuestro amor recordar. Tal vez al encontrarte cantaré una canción al viento. Pero si ya es muy tarde, encontrarte jamás no quiero. Adiós, amor, nunca me habían amado así. Te juro que nunca me olvidaré de ti. Adiós, amor, nunca me habían amado así. Te juro que nunca me olvidaré de ti. Adiós, amor, nunca me habían amado.